Tarde Noticias de tu universidad. Para que estés al tanto de lo que pasa en el país y en el mundo. La tarde nos une. La universidad desde adentro. Compartiendo. Aprendiendo. Desde nuestra universidad. Bueno, estamos en comunicación con Juliana Pernazza, que es estudiante de licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNE. Muy buenas tardes, Mabel Echeverría, soy. ¿Cómo está? Hola, Mabel, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro, gracias por estar ahí. Bueno, vamos a hablar un poco de esta primera visualización que se tuvo de este ciervo exótico, que en realidad es invasor en áreas protegidas del Chaco, ¿no? A ver, ¿cómo fue esa experiencia de encontrarlo y cómo fue el proceso en el pasado mes de agosto, Juliana? Bueno, el registro fotográfico lo obtuve en el marco de mi tesis, que estoy realizando un monitoreo con cámaras trampas dentro del Parque Natural Provincial Loro Hablador, junto al equipo de Proyecto Quimilero, donde ahí se encuentra mi directora de tesis, Micaela Camino, y en colaboración de los guardaparques provinciales. La verdad es que cuando me encontré con el registro, analizando, digamos, las fotos y eso, porque tengo un montón de fotos de las distintas estaciones, dije, ay, no puede ser. Ajá. Y ahí automáticamente se lo compartí a mi directora y me dijo, sí puede ser, es. Y bueno, y a raíz de eso, comunicamos primero a la provincia a través de un informe a la Subsecretaría de Ambiente y Dirección de Áreas Protegidas de la provincia de Chaco. Y al mismo tiempo realizamos un artículo corto para enviar a la revista Notas sobre Mamíferos Sudamericanos, con el fin de comunicar a la comunidad científica, digamos, eso todavía está ahí esperando, sí, respetando los tiempos que lleva. Claro. Pero nos parecía pertinente poder comunicarlo a la sociedad, a los medios, ya que el ciervo axis, como bien dijimos al principio, no es una especie de acá, es exótica, fue traída a la Argentina desde Asia. Uh-huh. Y fue traída a Argentina por una especie que tiene una importancia en lo que es la caza. Sí. Se encuentra en la provincia del Chaco, en algunos cotos de caza que hay acá, pero no estaba, no se tiene registro de que esté libre, digamos, en la naturaleza en estado silvestre. Ajá. O sea, cuando se escapa de ese ambiente natural, evidentemente es nocivo, pero ¿por qué es nocivo, Juliana? Y es nocivo primero porque tiene un potencial invasor, eso hace que básicamente como no tiene competencias, o sea, como no tiene competencias o depredadores como, ajá, lo tuviera en su hábitat natural en Asia, de donde es él, sí, lo que hace es competir con los ciervos nativos por alimento, por el espacio, y además, uh-huh, puede transmitir enfermedades como parásitos, o también altera el equilibrio del ecosistema, digamos, al ser un herbívoro. Sí. Y puntualmente amenaza, es una amenaza para las especies de ciervos locales como la corzuela parda, porque las desplaza. Hay muchos estudios, no en Chaco, pero sí de otras provincias donde tienen presencia de ciervo axis ya con poblaciones establecidas, uh-huh, donde dicen que, por ejemplo, desplazan a la corzuela o así como que las someten, por decirlo de alguna forma, y las corzuelas se terminan yendo de donde son. Claro, y estamos hablando de la fauna nativa, obviamente, y estamos hablando de algunos también que quedan pocos y no estarán en peligros de extinción, pero bueno, es como que desequilibra la fauna nativa, ¿no? Claro, sí, genera un desequilibrio en la fauna silvestre y puntualmente, bueno, en este caso en Chaco, ya en el parque, que es un área protegida, la fauna que está dentro del parque, como el tatú carreta, el pecarí quimilero, los pumas, son especies que están amenazadas de extinción. Claro. Por distintos motivos, digamos, uh-huh, y como sumarle algo más es un peso para nuestros ecosistemas, entonces está bueno por ahí comunicar este tipo de registros, como para que las personas lo tengan en cuenta y sobre todo quienes tienen que tomar cartas en el asunto, que en este caso... La Secretaría de Ambiente será, ¿no? Claro, sí. Uh-huh. Ahora, se me pasó, ¿en qué parte exactamente lo detectaste? Bien, esto fue en el Parque Natural Provincial Loro Hablador, que es en el interior de Chaco. ¿Dentro del parque? Dentro del parque, sí, dentro del parque. El parque está ubicado a 30 kilómetros de la localidad de Fuerte Esperanza, en el departamento de General Güemes. Ajá. Es límite, el sur del parque limita con el norte de Santiago del Estero, con el Parque Nacional Copo. Es bien como en la cabecita. Ah, de mira. Ajá, capacito. Sí, sí. Uh-huh. O sea que ahí dentro está el axis. Y es uno, o sea, se detectó uno solo hasta ahora. ¿Detectaste uno solo? Hasta ahora hemos detectado un individuo. Sí. Hablando con los vecinos del parque y con otras personas, nos han dicho que han visto rastros, que han visto huellas. Y así algunas cositas, así que de haber alguno más o disperso, sí, puede ser, no descartamos la posibilidad. Y son especies, si es que tenés conocimiento del axis, es de andar solos, parejas, en manada. Tengo entendido que es una especie que anda en grupos, digamos, uh-huh, a diferencia de la corzuela, por ejemplo, que a veces anda un individuo solito, sí, o es como que ellos andan más todos en grupitos. Uh-huh. ¿Y este Parque Nacional Provincial, qué contiene el loro hablador? El loro hablador es un parque natural provincial de la provincia del Chaco. Uh-huh. Está en la región del Chaco Seco. La sí, verdad es que es biodiverso en fauna, en flora, bueno, como su nombre lo indica, el loro hablador. Uh-huh. Hace referencia a que allí hay gran presencia de loro hablador, amazona estiva. Uh-huh. Y nada, es un ecosistema, un área protegida que honestamente alberga muchísima biodiversidad y es preciso mantenerlo, obviamente, claro. Uh-huh. Bueno, y esta bueno, lo contabas vos, ¿no? Una vez que lo descubrí, impresionante, decía, puede ser, no puede ser, y era finalmente el ciervo axis. Y esas cámaras así de monitoreo, esas cámaras trampa, ¿se van poniendo en lugares específicos? ¿Cómo hacen el trabajo? Bueno, nosotros cuando estábamos armando el diseño de mi tesis, digamos, de mi trabajo final, primero lo charlamos bastante con mi directora sobre, bueno, cuántas cámaras disponíamos, dónde queríamos poner en base a lo que deseamos obtener. Mm. Y nosotras armamos un diseño de muestreo y dijimos, bueno, queremos poner una acá, otra acá, otra acá, siempre mirando el mapa. Pero la selección final de dónde colocar las cámaras las hicimos juntos a los guardaparques provinciales que bien trabajan en el parque. Uh-huh. Porque ellos son quienes más conocen, claro, la zona. Uh-huh. y tenían como la última palabra, digamos. Sí, sí. Y esa cámara que capta la imagen del ciervo axis, ¿en qué lugar o en qué zona del parque estaba? Bien, del parque, si lo miramos en el mapa, por decirlo de alguna forma, tiene una forma de una pirámide invertida el parque. Sí. Y esa cámara está ubicada hacia el norte, bien hacia el norte, y como en el centro, digamos, como muy adentro del parque. De una pirámide. Uh-huh. De hecho, la cámara se encuentra a 14 kilómetros a pie. Ah, mira. O sea que no cerca de los límites, está como en el centro. Sí, sí, sí, en el centro. O sea que bien adentro. Bueno, y se ha tenido noticias esto fue el mes pasado, ¿no? Sí, el registro nosotros lo revisamos dentro de los datos el mes pasado, sí, sí. Ajá. Pero la imagen, ¿cuándo se toma, Juliana? La imagen fue tomada a fines del año pasado. Ah, mira. Sí, y bueno, ahí nos pusimos a trabajar, digamos, siguiendo los tiempos que respetan de, bueno, escribir el informe, sí, dar aviso, uh-huh, escribir el artículo para dar aviso a la comunidad científica y así. Ajá. ¿Y qué recepción tuvo el informe elevado a la comunidad científica? Bueno, es todo un hallazgo, ¿no? El de la comunidad científica todavía no tenemos respuestas porque, bueno, eso lleva tiempo, digamos. Sí. El artículo todavía está en revisión y tiene que pasar. Está en su proceso. Bien. Claro, una vez que eso esté aprobado, va a salir como junto con el artículo la imagen, el registro fotográfico que se obtuvo, digamos. Es como que el registro no los estamos guardando para que sea primicia con, claro, el artículo científico. Perfecto, nada, ¿no? Muy espectacular. ¿Y cuánto tiempo llevó tomar esa, o sea, cuánto tiempo estuvieron las cámaras ahí, cuánto tiempo llevó tomar esa imagen? Okay, las cámaras están instaladas desde el año pasado, las instalé en octubre del año pasado. Sí. Justo el viernes, este viernes que pasó, llegué del campo y fue mi sexta revisión de las cámaras, donde me tengo que acercar a cada una de las estaciones, bajar las fotografías, controlar que las cámaras tengan pilas y demás todavía. Sí. Y ahora en octubre hacemos otra campaña más y ahí ya me toca reinstalarlas, ya las saco y pura y exclusivamente a analizar datos y a escribir la tesis. O sea que casi un año, de octubre a octubre, van a quedar las cámaras. Sí, ajá. Sí, de octubre a octubre, porque la idea del trabajo es estudiar las especies de mamíferos que están presentes dentro del parque, como más o menos tener una noción de la diversidad, de la abundancia de las especies que están dentro. Bueno, la verdad que es sumamente interesante. Y de la Subsecretaría de Ambiente y Dirección de Áreas Protegidas del Chaco, todavía ninguna novedad. Ellos nos han dicho, bueno, recibieron el informe, nos dieron el recibido y nos dijeron que, bueno, que muchas gracias y que iban a ver qué hacían. Así que, bueno, esperamos que eso, por lo menos puedan diseñar alguna estrategia de manejo y de, claro, control de las exóticas que hay, más que nada para conservar los ecosistemas naturales que tenemos acá en la provincia del Chaco y la diversidad de las especies nativas, porque nada, estamos en un serio problema si perdemos todo esto que tenemos. No, totalmente. Bueno, la verdad que interesantísimo el trabajo, es bueno, lo que has encontrado, obviamente, felicitaciones por eso. Y bueno, vamos a ver ahora cuando se sacan las cámaras si aparecen otras imágenes de otras especies, porque seguramente se va sumando todo. Juliana Pernaza, Juliana, muchísimas gracias por este contacto y bueno, hasta cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. 45 minutos pasan de las 18. Vamos a hacer una pequeña pausa, compartimos música y volvemos.